Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste geratan erori. Zarena mech ta historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida, de la historia. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo. Con esta preciosa voz de fondo comenzamos un nuevo programa de la memoria. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Una voz preciosa, la de María Rivero, que se suma también a la de Amaya Zubiría y al piano de Gorka Goicundía para hacernos la apertura en cada programa de La Memoria. Libre como el viento. Recordaros de quién es esta canción original, pues de León Gieco, el argentino León Gieco, y la publicó en su álbum Bandidos Rurales, que vio la luz allá por el año 2001, hace ya bastante tiempo. Que se juntan el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Un parapeto quincenal que nos sirve de refugio contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder y que, como ya sabéis, podéis escuchar cada 15 días, los jueves de 9 a 10 de la noche, los viernes de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 9 a 10 de la mañana también, en la 97 Irratia, la radio que sueña pero que no adormece. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Todas las unidades deben dirigirse hacia las sedes de sus respectivos bastiones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito del combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir, y que en cadenas vivir es vivir en oprobio. Era el comandante Fidel Castro. Eran aquellos días del año 61, de abril de 1961, unos días parecidos seguramente a estos, y era la referencia, ese discurso, al ataque que acababa de sufrir el pueblo cubano en un sitio llamado Playa Girón. Playa Girón es una pequeña playa en el margen oriental de la Bahía de Cochinos, al centro sur de Cuba, y que hoy es un centro turístico. Está situada en uno de los mayores humedales del mundo, llamado, conocido como la Ciénaga de Zapata, y pasaría, como os decía, a la historia el 17 de abril de 1961 y también en días posteriores, al ser escogida esta zona como uno de los puntos de desembarco para la invasión de la isla por parte de alrededor de 1.500 exiliados cubanos, 1.500 miembros de la Gusanera, patrocinados, entrenados y armados por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos. A lo largo de 72 horas, en aquellos lugares, se desarrollarían numerosos combates en toda la Ciénaga, siendo precisamente este lugar conocido como Playa Girón, el último punto ocupado por los invasores. El objetivo de esta agresión era acabar con el régimen revolucionario que había triunfado en Cuba 2 años antes y que seguía su curso de transformación social y económica encabezado por figuras como el propio Fidel Castro o también, como no, el comandante Ernesto Che Guevara. Fue el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy el que, disgustado con el régimen socialista que se había impuesto en Cuba tras la revolución y sobre todo enfadado por la reforma agraria que anulaba muchos contratos azucareros y también por la nacionalización de empresas para recobrar soberanía que había decretado el gobierno cubano, aprobaría personalmente el señor Kennedy la invasión. Pero cuando le informan en un momento dado de la misma que la operación está destinada al fracaso, porque sus propios asesores lo veían claramente, se echa atrás y no da una orden importante, que era la de ofrecer apoyo aéreo a los invasores. 3 días después, esas tropas invasoras, esos 1000 y pico gusanos que habían intentado invadir Cuba, abandonados por Kennedy y también por el ejército estadounidense, lógicamente, se tendrían que rendir derrotados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Unos 100 cubanos de los invasores morirían en esos combates y la operación supondría una enorme humillación para la administración Kennedy. Y tengámoslo en cuenta, era plena Guerra Fría y esa misma derrota, la agresión, pero también la derrota, aumentaría significativamente las tensiones entre el bloque socialista entonces existente y el bloque capitalista e imperialista que también existía, lógicamente, y que pivotaba alrededor de lo que estaba haciendo Estados Unidos. Hasta que Norteamérica no concede una ayuda humanitaria a Cuba cifrada en varios millones de dólares, Fidel Castro se negaría a que un montón de cubanos apresados durante esa invasión regresaran a los Estados Unidos. En referencia a este hecho, a esta gesta y a lo largo de los años, fueron componiéndose varias canciones por parte de intérpretes diversos. Por ejemplo, el cantautor cubano Silvio Rodríguez compuso un tema titulado Playa Girón, que en realidad estaba dedicado a los pescadores de un barco que llevaba ese nombre, suponemos que en memoria también del propio hecho de la resistencia en Playa Girón, llevaba ese nombre y en él había estado trabajando Silvio durante un par de años. Y tiene a la vez doble sentido, ya que también se refiere en esa canción tanto a dicho barco como a la batalla ganada por los cubanos contra la invasión de los Estados Unidos. Pero bueno, aparte de eso, Silvio Rodríguez tiene otro tema llamado Preludio Girón, que sí trata directamente el tema de la invasión de Bahía de Cochinos. De igual modo, la cantautora cubana Sara González publicaría en 1973 un tema titulado Girón, la victoria, cuya letra glorifica los hechos acontecidos en aquella invasión, así como la resistencia cubana. Y lógicamente, como no podía ser tampoco de otra manera, el siempre querido y recordado Carlos Puebla, con su grupo Los Tradicionales, también compondría el que quizás sea el tema más conocido sobre ese hecho. Se titula Por allí vinieron, lo publicaron en el año 1977 dentro de un disco que se llevaba por título Cuba sí, Yankees no, evidentemente dónde iba a estar esa canción, y este es el tema Por allí vinieron, el que vamos a oír a continuación. Pues allá vamos, con Carlos Puebla y Los Tradicionales. Por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Más curas y capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Daba pena, sin moral y sin destino, quedaron como cochinos, listos para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. A las 4:30 de la tarde, justo 70 años después del bombardeo de Guernica, vecinos y supervivientes de la Villa Foral han recordado aquella fatídica fecha de la Guerra Civil cuando la aviación ítalo-alemana al servicio de Franco descargó sus bombas sobre la población. Fue parte de la estrategia del general Mola para alcanzar Bilbao lo antes posible. Fue un constante bombardeo desde las 3:15 de la tarde hasta las 6:30. Era horroroso. No solamente es que bombardeaban, sino ametrallaban a la población civil. Nosotros nos refugiamos donde ve usted todo ese verde ahí, entre las zarzas. Y de ahí arriba presenciamos todo el pueblo la manera de hacer. Vimos a esto, el llamo, todo aquella noche muy triste, daba ganas de llorar. A las 16 del 26 de abril, durante las persecuciones en la guerra civil, las nubes se tornan oscuras por la sombra de la esvástica y empieza la locura de las bombas en Guernica. República Falange, misiles italianos y alemanes matan civiles inocentes. La excusa oficial es destruir accesos, mentiras y al final los puentes quedan ilesos. Momentos de gritos ahogados por el fuego, un pueblo entero quemado vivo y con el miedo de no saber qué es lo que está pasando exactamente. Sobrevive quien se esconde, otros no tienen tanta suerte. Ensayos de cara a la Segunda Mundial, propaganda en la Guerra Fría de Alemania e Inglaterra. Tierra quemada sería una locura, la ayuda llega tarde y no se puede salvar nada. Cada vez se oyen más cerca los disparos desde aviones, decisiones de hombres nobles bajo las ramas de un roble. El talento de un lienzo enseña el horror al mundo y el sabor de la guerra se queda en lo más profundo. Miran al cielo y tan solo pueden ver. Llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer. Miran el fuego con su miedo entre el escombro. Y su piel la maldición de la Legión Cóndor. Hoy en día queman banderas sin sentido, no hay un símbolo real, ya no se conoce el miedo. La libertad dibuja una ventana en el pasado y todo lo que no está escrito se ha olvidado poco a poco. 70 años después, Pedro tiene 86, 40 de los cuales bajo el yugo de aquel loco. El color, el dolor y el olor de la sangre y una foto que le enseña al árbol que fue ese tronco. El hambre, la rabia, la muerte de familias enteras, la vida que se fue y la que no espera. Aún queman las heridas cuando escucha las sirenas. Cada vez que mira al cielo aún se ven estelas negras. Si entierra el recuerdo, el corazón le arde. Sabe que si la paz llega ya será tarde. Hay quien ve verdugos donde solo hubo víctimas. Pregúntale a sus lágrimas por la memoria histórica. Miran al cielo y tan solo pueden ver llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer. Miran el fuego con su miedo entre el escombro. Es fiel la maldición de la legión Cóndor. Perdonar, vamos a perdonar por tanto, pero olvidar jamás en la vida. Cualquier paso de esto no se puede nunca olvidar. Lo que es. Acabamos de oír esta canción que más de una vez hemos tenido aquí en el programa de la memoria, que es siempre en los tiempos de finales de abril, que es cuando se conmemora todos los años el bombardeo de la Villa Vasca de Guernica, aquel 26 de abril de 1937. Hoy este programa no se emite en abril, se emite en mayo, pero viene al hilo, nos sirve esta canción para abrir paso a la entrevista que vamos a tener a continuación y que sí que habla también de la Legión Cóndor. El que hacía la canción, os lo recordamos, él era Gran San, el mote que tiene Asier del Valle, un bilbaíno que está ligado desde hace bastante tiempo al mundo del hip hop y, bueno, desde la década de los 90, y en su momento hizo esta canción que luego apareció en el disco de la Asociación de Memoria Histórica Astuac 1936-1977, en el tercero de los discos que esta asociación tiene editados y que se llevan por título Oroitzapenerako Kantak, canciones para la memoria. Esta canción, como decía, nos sirve para abrir paso a la entrevista que tenemos a continuación. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Alcántara. Acaba de escribir y acaba de publicar un libro precisamente sobre la Legión Cóndor, pero no sobre la Legión Cóndor en Euskal Herria ni en relación al bombardeo de Guernica, sino en relación a los bombardeos que esta misma Legión Cóndor realizó antes que en Guernica, en territorio asturiano. Por eso el libro se llama Antes Trubia que Guernica. Hola, Pablo. Hola, buenas, ¿qué tal, Marcelo? Encantado de estar con vosotros. Pues sí, aquí estás otra vez para hablarnos de otro buen libro que acabas de publicar, de otra buena investigación que acabas de hacer, y precisamente abrimos paso a la entrevista preguntándote el porqué del título, ¿por qué Antes Trubia que Guernica? Bueno, parece que una cuestión de soberbia asturiana, pero no es nada de soberbia asturiana, sino que cuestión de fuentes documentales, ¿no? Obviamente ha explicado muy bien, ¿no? El bombardeo de Guernica, que fue en abril del 37, pero 4 meses antes, ¿no? De ese famoso bombardeo, ¿no? Retratado por Picasso, conocido mundialmente, pues en Asturias, ¿no? En la región asturiana, en Trubia, que es un enclave muy importante en Asturias, ¿no? Por su famosa fábrica de armas, pues se bombardeó sobre población civil en diciembre de 1936, ¿no? Es verdad que Euskal Herria ha sido muy estudiada, ¿no? En cuanto a cuestión de la guerra civil, pero Asturias no tanto, y seguramente mucha población asturiana conocerá mucho antes el bombardeo de Guernica que el bombardeo sobre Trubia, ¿no? Y bueno, también dice mucho, ¿no? De lo poco que se conoce sobre la guerra civil en nuestra región, en Asturias. Este libro es novedoso, y es novedoso, como bien dices, porque quizás en otros territorios, Euskal Herria también, igual la investigación sobre diferentes hilos que tiene que ver tanto con la confrontación bélica como con la represión posterior, se han trabajado más en profundidad. Depende eso de muchas cosas, quizás luego podamos hablar un poco sobre ello, pero en cualquier caso, esta investigación en lo que se refiere a Asturias hasta que habéis publicado vosotros, digo vosotros porque también colabora contigo tu otro colega, Pablo, pues estaba, como por decir así, muy verde, cuando no prácticamente sin hacer. Sí, prácticamente, ¿no? De hecho, sí que ha habido en los últimos años, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema de la batalla del Mazuco, ¿no? En Llanes, que sí que hay bastante trabajado y es conocido, ¿no? La participación de la Legión Cóndor en la batalla del Mazuco, ¿no? En las principales batallas de la Guerra Civil en Asturias. O bombardeo sobre Gijón, ¿no? Que el famoso, bueno, que eso no fue un avión, fue un barco, ¿no? El almirante Cervera. O bueno, los bombardeos sobre Gijón, sobre Avilés, sí que había habido algún artículo, ¿no? A nivel local, y sí que hace, de hecho, bueno, esta investigación empezamos hace 8 años, bueno, otro historiador que hablabas, ¿no? Con Pablo Martínez Corral, y bueno, encontramos en el archivo del Ministerio del Aire, pues unas fotografías, ¿no? De bombardeos sobre Asturias, que se le han publicado en la Nueva España en aquel momento, en un periódico asturiano. Y bueno, pues tuvieron bastante impacto, pero eso, salvo estas pinceladas, ¿no? Sobre todo a nivel local, o eso, pues a nivel de fotografías de la prensa y tal, o por ejemplo el tema de los refugios en Gijón también está estudiado, pues no había, ¿no? No había ninguna investigación que tratara en profundidad los bombardeos de Legión Cóndor desde octubre del 36 a octubre del 37, que es cuando acaba la Guerra Civil de la Guerra de España en Asturias. Y digamos que, bueno, pues esta es la primera investigación, ¿no? Sobre este tema. Y la verdad que, bueno, pues tiene bastantes aspectos novedosos el libro, porque eso no se había estudiado hasta ahora. Bueno, si nos situamos un poco, digo, por hacer un previo, una pequeña pincelada para que nuestras oyentes y nuestros oyentes se sitúen un poco más, algo tan conocido como la Legión Cóndor, ya no solo en la propia contienda bélica en el Estado español o en los bombardeos de Asturias, de Guernica y de otras partes, sino también la participación de esa legión en lo que fue posteriormente la Segunda Guerra Mundial y en lo que tuvo que ver, por qué se creó esa legión, ese apartado militar con tanta importancia, y cuáles fueron sus principales actuaciones. Bueno, en el libro aparece, ¿no?, un apartado, ¿no?, donde se explica lo que es la Legión Cóndor, porque es importante entender, ¿no?, que bueno, pues los sublevados, ¿no?, el ejército sublevado, luego el ejército franquista, tuvo desde el primer momento un apoyo fundamental tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista, ¿no? Mientras que a la República o al Ejército Popular, ¿no?, pues no hubo ningún apoyo internacional, o bueno, salvo el caso de la Unión Soviética, pues los fascistas tuvieron, bueno, los franquistas tuvieron el apoyo, ¿no?, de los nazis y de los fascistas. Y uno de esos apoyos principal fue esa creación de la Legión Cóndor, que fue una unidad aérea que se creó ex profeso, ¿no?, para participar en suelo español. Y digamos que, bueno, los alemanes también en ese momento, ¿no?, que estaban rearmándose y estaban, ¿no?, llevando a cabo, pues eso, una reagrupación de sus fuerzas militares, ¿no?, para luego lo que sería la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que utilizaban el Estado español como campo de pruebas para probar sus efectivos militares, ¿no?, y para probar sobre todo su aviación. De hecho, esta Legión Cóndor fue bastante importante, ¿no? Se llegaron a utilizar entre 600 y 800 aviones entre 1936 y 1939, y llegó a haber hasta 20.000 efectivos militares, ¿no?, alemanes en suelo español, que no eran voluntarios, o sea, no eran gente que viniera aquí y tal, sino que eran militares preparados para actuar en la contienda bélica, ¿no? Y digamos que la Legión Cóndor pues tuvo un importancia fundamental en todos los campos de batalla, ¿no? Bueno, se lo hemos hablado, ¿no? El famoso bombardeo de Guernica, en Durango, en la batalla de Jarama, la batalla de Brunete, la famosa desbandada, ¿no? En esa desbandada de la carretera de Málaga a Almería, donde mataron más de 5.000 personas, en los bombardeos sobre Barcelona, donde también tuvo una importancia la aviación italiana, bombardeos sobre Valencia, o sea, cualquier pueblo, ciudad republicano, no se libraba, ¿no?, de la actuación de la Legión Cóndor. Y digamos que, bueno, provocó una gran destrucción sobre, bueno, sobre centenares de pueblos y ciudades que estaban, ¿no?, en zona republicana. Si atendemos al diseño de aquellos meses, al diseño, digo, militar de la contienda bélica, de la confrontación entre los dos bandos en liza, entre los dos contendientes, ¿qué importancia tenía Asturias en aquel momento, en esos meses en que la Legión Cóndor se cebaba o de alguna manera tenía como prioridad en el punto de mira el territorio asturiano? Bueno, Asturias era un territorio muy importante, ¿no? Primero, por su capital industrial, la minería, lo hablaba antes, ¿no? En Trubia, por ejemplo, la fábrica de armas, ¿no? Que iba a ser utilizada primero por republicanos y luego por los franquistas, ¿no? Para crear su armamento y tal, y digamos. Y luego también su capital simbólico, ¿no? Asturias, pues bueno, dos años antes del inicio de la Guerra de España, pues tenemos la Revolución del 34, donde, bueno, pues la clase obrera se revela, ¿no? Contra el gobierno radical sedista, contra el gobierno de la derecha, el gobierno fascista, en 1934, y digamos que, bueno, forma su propio poder obrero, ¿no? Durante varios días. Y bueno, pues también ese potente movimiento obrero, o sea que había un capital simbólico muy importante, ¿no? Y digamos que, de hecho, el 18 de julio de 1936, el general Aranda, que era el general que estaba en Oviedo comandando las tropas, en un primer momento dice que está al lado de la República, porque ve que, pues en todo el territorio asturiano, pues, digamos que las masas populares, ¿no?, consiguen parar el golpe, ¿no?, el golpe de Estado del 18 de julio. Y bueno, pues el gobierno republicano manda una columna minera para Madrid, y de repente Aranda, el 19 de julio, el día siguiente, pues dice que no. O sea, siempre había estado al lado de los sublevados, ¿no? Pero bueno, intentó engañar a las autoridades republicanas y digamos que se pone al lado de los sublevados, y digamos que Oviedo forma parte del ejército sublevado. Y bueno, de hecho, la propaganda franquista hablaba de Oviedo como si fuera Toledo, ¿no? Y hablaba de Oviedo como un enclave fundamental y muy importante. Yo en el libro hablo como el tema de para Mola, para Franco, para sus autoridades también nazis y fascistas, el tema de mantener Oviedo del lado de los sublevados era muy importante, porque claro, ahí los republicanos gastaban energías, ¿no?, en que no gastaban en otros frentes de guerra, y digamos que eso, pues desgastaban el ejército republicano en un lugar muy importante, ¿no?, como era Asturias. Y luego, bueno, Asturias fue el último lugar en caer del frente norte, en lo que es, bueno, primero cayó Euskadi, luego Euskal Herria, luego Santander y luego Asturias, fue el último lugar en octubre del 37, y bueno, hubo una resistencia muy importante por parte de las tropas republicanas, ¿no?, con ese gobierno soberano de Asturias y León que se forma en el verano del 37, que digamos que mantiene el esfuerzo bélico, y a las tropas fascistas, a las tropas sublevadas, les cuesta bastante, ¿no?, acabar con esa resistencia, y de hecho tienen que tirar de la Legión Cóndor, ¿no?, para conseguir acabar con esa resistencia republicana entre agosto y octubre del 37. O sea que Asturias tiene una importante capital, ¿no?, para los republicanos, aunque, por desgracia, eso hasta estos últimos años no ha sido estudiada en profundidad, ¿no?, por parte de los historiadores. Sí, vamos a lo que fue la intervención de la Legión Cóndor en Asturias, a toda la intervención, todo el tiempo que se da esa. ¿Podrías hacernos una pequeña reseña de cómo se concreta eso? Ya no solamente porque ahí se concreta en el ataque a objetivos civiles, a pueblos, incluso bombardeos sobre población civil, pero también los propios frentes militares, sobre todo en los frentes de los puertos y demás. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es el desarrollo de esa intervención de la Legión Cóndor y bueno, por decir así, los puntos quizás más reseñables de esa actuación? Sí, bueno, la Legión Cóndor, bueno, para hacer el trabajo, el análisis y tal, pues yo me basé sobre todo para conocer las actuaciones de la Legión Cóndor en Asturias en los partes de la aviación franquista, ¿no?, y de la aviación nazi, que hacían partes diarios donde se analizaban los aviones que utilizaban, la cantidad de bombas que tiraban, los lugares que bombardeaban, y según esos partes de aviación, en Asturias, entre octubre del 36 y octubre del 37, hay 122 actuaciones de la Legión Cóndor, tanto contra objetivos militares como en el propio frente de batalla, ¿no? O sea, una acción cada tres días. Y digamos que estas acciones se circunscriben sobre todo a octubre y diciembre de 1936, que está ese momento, ¿no?, en que Aranda, el general Aranda, se subleva contra la República, y digamos que Oviedo, ¿no?, se pone del lado de los sublevados, y la Legión Cóndor ayuda a las tropas sublevadas a que los republicanos no tomen Oviedo, ¿no? Como explicaba antes, Oviedo era un enclave fundamental para los franquistas, y la Legión Cóndor ayuda, pues, bombardeando los pueblos cercanos, republicanos cercanos a Oviedo, bombardeando Trubia, bombardeando sobre el frente de Oviedo y el frente de Grau, para impedir la victoria republicana sobre Oviedo, y de hecho lo consiguen, ¿no? Y digamos que eso, pues, es un apoyo fundamental en esos momentos en que, claro, si los republicanos hubieran tomado Oviedo, pues seguramente la guerra hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Y digamos que luego es verdad que entre enero y el verano del 37 no hay prácticamente bombardeos de la Legión Cóndor, pero sí que es interesante ver cómo los propios franquistas y los nazis Se mandan cartas, en el libro aparecen, se mandan cartas diciendo la importancia, ¿no?, de tomar el frente norte, tanto la zona de Euskal Herria como Cantabria como Asturias, para acabar con la guerra en esa zona y ya centrarse en otros frentes de guerra, ¿no? Y la importancia de esa Legión Cóndor, de mandar activos, ¿no?, de Legión Cóndor al frente asturiano, que se reactiva sobre todo eso a partir de agosto y diciembre del 37, donde pues de hecho es para que veas la importancia, para que vean los oyentes, ¿no?, la importancia de la Legión Cóndor en Asturias en esos momentos. Normalmente la Legión Cóndor tenía en el suelo español, aunque antes dice que debían 300 o 800 aviones, pero eso es durante toda la guerra, pero normalmente en suelo español tenía entre 100 y 150 aviones momentáneamente, ¿no?, al mismo momento. Pues se llegan a utilizar en el frente asturiano en ese momento 115 aviones, esos 150, ¿no? O sea que se utiliza prácticamente toda la aviación para bombardear sobre suelo asturiano entre agosto y octubre de 1937. Y bueno, pues ahí, eso, la famosa batalla del Mazuku en Llanes, ¿no?, donde, bueno, se utilizan más de 70 aviones, ¿no?, que, bueno, pues hay famosos luchas, ¿no?, entre los aviones soviéticos y los aviones nazis, bombardeos sobre los pueblos de Llanes, luego famoso bombardeo sobre Cangas de Onís, bombardeo sobre Gijón, sobre Avilés, Campo Caso, ¿no? Digamos que los bombardeos son prácticamente constantes en diarios, entre agosto y octubre de 1937, y eso, pues contra tanto frente de batalla como contra pueblos y ciudades, ¿no? De hecho, vamos, dejan prácticamente arrasado todo el territorio republicano asturiano. Y digamos que eso, la participación del Legión Cóndor es fundamental para la victoria franquista sobre Asturias en el 21 de octubre de 1937, ¿no? Y eso, las acciones entre octubre y diciembre de 36 y agosto y octubre del 37 son prácticamente diarias sobre el suelo asturiano y sobre los frentes de guerra. Guernica saltó desgraciadamente a la triste fama por la masacre que cometieron sobre esa población la Legión Cóndor, pero acabas tú de mencionar otros pueblos asturianos como Cangas de Onís, como Infiesto, como Avilés, como Campo Caso, por ejemplo, también, sitios que de alguna manera, para ser enclaves mucho más pequeños, también sufrieron unas carnicerías importantes sobre población civil, es decir, eran pueblos donde el acuartelamiento quizás era mínimo, no eran frente de guerra en aquel momento, el frente estaba en los puertos, pero aún así fueron bombardeados inmisericordiamente. Sí, totalmente, ¿no? O sea, de hecho, en el libro aparece, bueno, hay un análisis, ¿no?, de la destrucción de esos pueblos y de esas ciudades. Se calcula según regiones devastadas, que era un organismo que creó el franquismo, ¿no?, después de la guerra civil, se calcula que más del 75% de los pueblos, no, más de 300 pueblos y ciudades asturianos habían quedado destruidos en más de un 75%, o sea, para que veamos la magnitud de la destrucción, ¿no?, provocada por la Legión Cóndor durante la Guerra de España. Y digamos que eso, que la Legión Cóndor provocó una gran destrucción. De hecho, en número de víctimas se calcula que hubo entre 300 y 400 víctimas mortales entre octubre de 1936 y octubre de 1937 por parte de la Legión Cóndor con estos bombardeos, ¿no? Y bueno, pues en el libro aparece un amplio abanico, ¿no?, documental, ¿no?, de fotografías, y tú ves la destrucción, ¿no?, sobre, por ejemplo, en Avilés bombardearon el ayuntamiento, en Gijón, pues el puerto del Musel, la Camsa, luego esos Cangas de Onís, vamos, no dejaron casa sin destruir, y digamos que, vamos, fue una destrucción brutal, ¿no? Y bueno, hasta luego en recuperarse, ¿no?, de esa destrucción. Y de hecho, bueno, incluso Cangas de Onís, en la prensa republicana en aquel momento, lo llamaban el Guernica asturiano, ¿no?, por la magnitud de la destrucción que había provocado los franquistas en aquel momento. Bueno, Pablo, te pedía cuando hablé contigo por teléfono que eligieras un tema musical para poner a mitad de la entrevista. Es una de las cositas que hacemos en este programa, así como un poco de juego radiofónico. Y tú elegiste una del grupo Los Clash, de Clash, el grupo inglés tan famoso, y con ese disco que se titula London Calling, y que en ese disco aparece una canción precisamente que se llama Spanish Bombs, bombas españolas. ¿Por qué eliges esta canción? Bueno, The Clash es un grupo que me gusta mucho, ¿no?, desde hace muchos años. Es una canción, ¿no?, que habla, pues, de la guerra civil, habla de, bueno, de la represión, de todo lo que sufrió la población española, ¿no?, y bueno, también habla de bombardeos. Y bueno, me pareció una canción interesante para poner, y bueno, pues un tema clásico, icónico, conocido, y que demuestra que en el extranjero había mucho interés, ¿no?, por conocer lo que estaba pasando en la guerra civil, porque esta canción es a finales de los 70, principios de los 80, vemos cómo ya había ese interés por conocer lo que estaba pasando, lo que había pasado, ¿no?, en la guerra civil. Y bueno, pues me parece interesante para introducir a hablar del tema de la Legión Cóndor. Pues vamos a escucharla y después seguimos con lo que nos queda de entrevista. Shooting sight in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, the ritual locker dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car, the body of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica, my flying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to get a infinito, you have to quit out of my corazón. Infinito, yo te cuero, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they got it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, my senoritas also sniffed in the bus. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero y bonito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Oído el tema de los Clash, seguimos con la entrevista. Y una pregunta que te voy a hacer, Pablo. La batalla de la memoria, evidentemente, es también la batalla del relato. En tu libro aludes, por ejemplo, a cómo cuando el bombardeo de Cangas de Onís, el famoso general fascista Queipo de Llano, desde su emisora de Radio Sevilla, planteaba, bueno, que Cangas de Onís también la habían destruido los rojos para echar la culpa precisamente al ejército alzado en armas, a los fascistas. Lo mismo que dijeron respecto a Guernica, achacando la destrucción de Guernica, entre otros, a dinamiteros, a milicianos asturianos. Háblanos un poco de esto. Bueno, es importante, ¿no? En las guerras, no solo la cuestión, bueno, lo estamos viendo ahora mucho, ¿no?, con el tema de los kits de supervivencia y estas cosas, que no solo es el tema de las balas, el tema de los ejércitos, la cuestión de la propaganda es fundamental, ¿no? Ya lo decías, ¿no?, que el relato es muy importante, ¿no?, para, bueno, para primero, ¿no?, manipular a la gente, ¿no?, con noticias falsas, como bien ha explicado, ¿no?, el tema de Queipo de Llano, como explicaba, ¿no?, que en la prensa, ¿no?, y en la radio, diciendo eso, que que el bombardeo, que lo de Cangasonis no habían sido los bombardeos del Legión Cóndor, sino que había sido pues mineros asturianos o bolcheviques. De hecho, es curioso porque algunas de las fotos que salen de la destrucción de la Legión Cóndor, la destrucción de los pueblos y ciudades asturianos, pues muchas algunas de las fotos eran hechas por los franquistas, y tú ves el reverso que pone la foto y lo que pone es destruido por los rojos. Cuando tú ves, obviamente, ¿no?, las fechas de los bombardeos y demás, y ves que, obviamente, la destrucción la provocaron la Legión Cóndor y los sublevados. Pero está claro que el relato fue fundamental, ¿no?, para los franquistas, para, bueno, para vender ese relato a nivel exterior, ¿no?, para, bueno, porque en aquel momento, ¿no?, se estaba denunciando, como se denunció Guernica, ¿no?, los crímenes que estaban llevando a los cabos los sublevados en territorio asturiano. Como eso, se hablaba de Cangasonis como de Guernica asturiano, y bueno, los franquistas pues intentaban vender la moto, ¿no?, de que realmente habían sido los mineros asturianos, ¿no?, y no solo con lo de Cangasonis, sino bueno, otros bombardeos, Gijón, Avilés y tal, que también, pues eso, te decían que eran destrucciones provocadas por los rojos, ¿no? Y bueno, pues es increíble, ¿no?, la propaganda que te vendían, y propaganda que ha sobrevivido hasta nuestros días en muchas ocasiones. Bueno, quería comentar también a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que este libro que se titula, como hemos dicho al principio, La Legión Cóndor en Asturias, antes Trubia que Guernica, está editado por una asociación memorialista asturiana, una asociación que lleva largos años desarrollando precisamente esa lucha por una memoria histórica democrática, antifascista, y luchando precisamente contra esa tergiversación del relato. Esta asociación es la Federación Asturiana Memoria y República. ¿Dónde puede conseguir nuestra gente, aquella persona que nos esté escuchando y le interese, este libro? Bueno, pueden conseguir a través de la página web de la Federación Asturiana de Memoria y República, a través de ahí en la página web está el enlace, ¿no?, donde aparece el libro, que se puede comprar el libro de Legión Cóndor, y ahí está el correo para pedir el libro. Que es que justo no me acuerdo el correo, pero vamos, en la página web os metéis en la página web de Federación Asturiana de Memoria y República, Legión Cóndor, y os aparece el enlace para pedirlo por correo el libro, y se os mandará a casa el libro. Luego también estamos haciendo varias presentaciones, sobre todo ahora mismo por Asturias. Hemos hecho presentaciones en Avilés, Gijón, en Oviedo, en Trubia. Queremos hacer otras presentaciones también, estamos hablando de hacer en Cangasdonis, vamos a hacer en Candás y bueno, en diferentes sitios. Y ahí también se puede conseguir el libro. Luego están varias librerías de Asturias, en la librería Clarín, bueno, los que ya no lo sabrán, pero bueno, eso, en varias librerías de Asturias. Y bueno, pues espero que estén más librerías, no solo de Asturias, sino también eso de Euskal Herria y de otras zonas que les pueda interesar. Y vamos, si alguien de Euskal Herria está interesado en presentar el libro, estaríamos encantados de hacerlo, vaya. Bueno, volviendo un poco al meollo, por decir así, ya del contenido del libro y un poco con lo que enlaza, ¿este es tu quinto libro? Es el cuarto. Lo que pasa es que bueno, estoy preparando un quinto libro ya, que va a salir a finales de año, pero es el cuarto. Estás desarrollando una importantísima labor de investigación y de transmisión y de análisis de todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. ¿Por qué le das tú tanta importancia, aunque parezca una pregunta redundante por decir, a lo que es esta cuestión, la memoria histórica en el año 2025, cuando hay tantas cosas tan actuales, por decir así, contra las que luchar? Bueno, creo que para mí siempre, ¿no?, el tema de la memoria histórica no es una cuestión solo del pasado, ¿no?, de que hay datos en el pasado, fechas del pasado que hay que recordar, sino que es una cuestión del presente, ¿no? Incluso ahora lo estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, con el tema de Legión Cóndor, vemos cómo pues hay un auge del belicismo, un auge del militarismo, y yo creo que comprender, ¿no?, tanto los aciertos como los errores de esa época, comprender, ¿no?, la represión que hubo, comprender cómo actuaron los nazis, comprender cómo actuó el Legión Cóndor en un suelo español, es importante para entender lo que puede pasar, si no ahora, en estos años, ¿no? Y comprender eso, cómo lo que puede pasar. Obviamente no se va a repetir igual, ¿no? La historia no se repite igual, pero bueno, ya lo decía Marx, ¿no? La historia se repite dos veces, una tragedia y otra como farsa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante aprender de esos periodos. Yo creo que es algo muy importante, ¿no?, con el tema de la memoria histórica, ¿no?, que no solo estudiar lo que fue la represión, estudiar lo que fue la violencia, sino estudiar lo que fue la resistencia, ¿no?, de cómo, pues, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, cómo pues la gente la gente cogió las armas o lo que tenía en la mano para luchar contra el fascismo, y cómo pues con lo que tenían, joder, hicieron frente a nada más y menos que el ejército franquista, que a la Alemania nazi, que al ejército cóndor, y como luego también después, después de la guerra civil, pues hubo guerrilleros en los montes, hubo gente que hizo huelgas, y también es importante eso, el tema de la resistencia contra la represión, ¿no? De cómo la gente, a pesar de, pues eso, que te pueden meter años en la cárcel, pues joder, se jugaba la vida, ¿no? Y ahora también que vemos que hay cierta represión, pues lo que sé, vemos el tema de la 6 de la Suiza, la 6 de Zaragoza, pues también es importante entender cómo hacer frente a esa represión y esa violencia del Estado, ¿no? Y es fundamental para, bueno, para, estamos viendo, ¿no?, cómo hay un auge, ¿no?, de los discursos reaccionarios, ¿no?, por parte de Vox, del PP y tal, y es importante confrontar esos discursos, ¿no?, primero con investigación, ¿no?, con análisis de fuentes documentales, fuentes orales y demás, y luego también sobre todo con la divulgación, ¿no?, pues con programas como este, o en las redes sociales, o con los libros, con las charlas. O sea, yo creo que es importante que los historiadores también no solo estemos en la investigación o en el archivo, sino también en la calle, en eso, en la divulgación de estas cosas, porque es importante que la gente lo sepa. De hecho, con este tema del Eje en Cóndor no solo está dando charlas de prestando los libros, sino también dando charlas en institutos, ¿no? Porque porque mucha gente no lo sabe, mucha gente no sabe que en su pueblo, en su ciudad bombardearon, ¿no?, o reprimieron a gente y tal, y es fundamental para construir una sociedad mejor, ¿no?, y una sociedad más democrática. Aunque parezca un poco anecdótico, cuando hablas precisamente de esa resistencia, de esa voluntad de resistencia necesaria para hacer frente al fascismo, bueno, me viene a la mente alguno de los pasajes de este libro, cuando hablas de esos milicianos asturianos que tiraron hasta cuatro aviones, derribaron cuatro aviones a puro disparo de fusil. Sí, vamos, en el libro, o sea, aparte de hablar obviamente, ¿no?, de los daños, de las víctimas y tal, me parecía interesante eso, reivindicar la resistencia republicana, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay un personaje que es Celestino Antuña, que era militante del Partido Comunista de Braña, que luego es militar durante la Guerra Civil, y que tira tres aviones en Llanes en septiembre del 37, y vamos, el gobierno republicano lo pone como uno de los grandes militares y una de las grandes hazañas, ¿no? De hecho, hay un episodio interesante que el último día de la Guerra Civil, en Asturias, el 21 de octubre del 37, un chaval de unos 17 años, tira con un fusil sobre un avión que estaba bombardeando Sorabiles y consigue matar a un miembro de la Legión Cóndor, y el copiloto se tiene que llevar el avión hasta Santander, ¿no? O sea, que vemos hasta el último día, ¿no?, cuando la gente ya estaba huyendo, ¿no?, en barcos de Asturias, pues había gente que hacía frente y resistencia al fascismo y a la Legión Cóndor, ¿no? Y bueno, pues también en el libro me parece interesante relatar esos temas, porque eso, yo muchas veces cuando se habla de la movilización histórica ha hecho en falta el reivindicar la lucha, ¿no?, el reivindicar la movilización, porque a veces parece todo como demasiado lacrimógeno, ¿no? Y yo creo que es importante, joder, también, para sobre todo para tener esperanza en el futuro, pues eso, hablar de los relatos de la lucha, de la resistencia, de cómo en una época tan oscura como el fascismo, el franquismo, pues hubo gente que hizo frente, ¿no?, que hizo frente, que empuñó las armas o empuñó o llevó a cabo luchas muy importantes, y que, bueno, que muchos de los derechos que se han conquistado, que nos están arrebatando ahora, que se conquistaron, pues fueron gracias a esa lucha. Totalmente de acuerdo. Y bueno, por terminar, es verdad que esto, lo que tiene que ver con la Legión Cóndor, con los bombardeos, quizás queda muchas veces al socaire de Guernica y de lo que se ha ido desarrollando en estos últimos 20 años en Guernica, de memoria, reivindicar ese día, hacer actividades ese día. Han tenido una connotación importante, incluso a nivel internacional. Todos los años vienen invitados de fuera, Alemania ha pedido permiso por esos bombardeos. Supongo, entiendo que esto tiene mucho que ver con la realidad política de Euskal Herria, con el desarrollo histórico también de las luchas en Euskal Herria, pero a mí me da pena ver que eso, por ejemplo, no se da en Asturias. Creo que en Asturias se queda como muy, muy abajo todavía en todas esas reivindicaciones. Eso mismo planteas tú en el libro, intentando que este libro sea un acicate precisamente para encarar todo eso. ¿Cómo analizarías tú esto? ¿Por qué queda tan difuminado en la población, incluso en la propia gente que anda alrededor de la memoria histórica democrática en Asturias? Bueno, creo que hay varios factores, ¿no? El primero, creo que en Asturias se le ha dado más importancia a otros episodios, ¿no? Pues, por ejemplo, el 34, ¿no? Que el 34 sí que hay más reivindicaciones, se publican libros, hay mucha investigación, y luego también es incluso hay actos, de hecho el año pasado hubo varios actos y demás y tal. Luego también eso, pues, pues han atendido más el, pues, las jugadas de 62 en Asturias. O sea, digo que en Asturias también hay una potente memoria democrática, pero sí que es verdad que con el tema de la guerra civil y sobre todo con el tema del Eje Cóndor, no ha habido tanto estudio, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso, pues por ejemplo, el tema de Guernica, pues como que... O sea, el tema de Guernica pues ha sido más estudiado y demás. En Asturias yo creo que el tema de la dificultad muchas veces de acceso a las fuentes, de hecho, por ejemplo, yo para el libro pues tuve que irme a Salamanca, en Madrid, tuve que ir a Alemania a investigar también. Esa dificultad de acceso a las fuentes pues ha hecho que también se complique la investigación y demás, y que no se haya reivindicado tanto. Y bueno, de hecho, yo unas cosas que también reivindico como historiador es, está muy bien pues el tema de las fosas y tal, que obviamente hay que hacerlo, pero el tema de los archivos, de la investigación, es importante. O sea, digo, si yo me tengo que pagar pues un viaje a Salamanca, a Madrid o a Alcalá de Henares para poder investigar cosas de Asturias, pues hombre, creo que estaría bien que el gobierno asturiano pues digitalizara, por lo menos digitalizara esos fondos y los llevara al Archivo Histórico de Asturias en Oviedo para que la gente los pudiera consultar o desde tu casa, y así se facilitaría la investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese conjunto de factores, ¿no?, pues han hecho que el tema de los bombardeos no sea tan reconocido. Pero bueno, sí que yo creo que hay interés. De hecho, hace unos años hicimos una ruta, Pablo Martínez Coral, y se lo hablaba antes, y yo, por Avilés, y vino bastante gente, ¿no? También es eso, que yo creo que también hay que hacer autocrítica un poco los historiadores o los investigadores, de ver la mejor forma de atraer a la gente a estos temas, ¿no? Porque igual a una charla no te van a ir, pero bueno, pues eso, si haces pones un documental o haces una ruta, algo más visual, pues bueno, la gente como que atiende más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también tenemos que estrujarnos un poco la cabeza de esos colectivos moralistas, investigadores, historiadores, para hacer llegar a la gente estos temas. De hecho, bueno, ahora está, desde hace años hace el tema de Mazuku, que va mucha gente también y tal. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir estrujándose, ¿no? Y bueno, contando con las autoridades o no, o sin ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante seguir reivindicando esto, y bueno, pues este trabajo es una primera piedra en eso, pero vamos, yo creo que van a venir muchas más cosas a partir de ahora, y se irá reflotando lo que es la memoria sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias. Pues nada, Pablo, hemos llegado al final de la entrevista. Agradecerte nuevamente la presencia aquí en el programa de La Memoria. Ya nos has hablado de un quinto libro. Estaremos al tanto para echarte el guante, como se suele decir también. Y, claro, por supuesto. Y eso, que es un placer, como siempre, hablar contigo y abrir a la gente que nos escucha, a las personas que nos escuchan, la transmisión de cosas tan importantes como las que tú vienes planteando en el libro. Nada, pues nada, muchas gracias, Marcelo, y estamos en contacto, y vamos, para cuando salga el quinto libro hacemos otro programa. Eso es. Pues nada, vamos a despedirte a ti, a despedir también la entrevista, hablando precisamente de otra situación, a través de una canción. La canción es de Daniel Biglietti, un cantautor uruguayo que ya falleció hace años, y es una canción que nos habla precisamente en estos días de mayo, abril, mayo, que es cuando el imperialismo norteamericano era derrotado en Vietnam, y es por traer también a la memoria precisamente, no era la Legión Cóndor, eran los aviones, los helicópteros norteamericanos que derramaban bombas y napalm sobre territorio vietnamita, sobre la gente que enfrentaba al imperialismo estadounidense, y esta canción se titula Ding un juglar. Con ella despedimos la entrevista de hoy con Pablo Alcántara, hablando sobre la Legión Cóndor en Asturias y marcando también, como siempre, la línea necesaria de esa memoria histórica para enfrentar a un fascismo que parece que fue ayer, pero que está siendo hoy y que está buscando formas para ser también mañana. Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso y qué caray. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era Bandín la aldea allá en Vietnam, era, digo, una escuela, no digo más. vinieron por el aire, vuelo mortal. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. Firmaba sus poemas dinujular. Firmaba sus poemas dinujular. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Era la canción de Daniel Biglietti, este hombre, este uruguayo, con ese recorrido musical y ese recorrido militante tan conocido y que le hace ser un referente a todos los niveles, no solamente musicalmente hablando, sino también del compromiso político a nivel internacional, para aquella gente que encontramos en la música un arma de conciencia y un arma de transformación. Dicho esto, hay que decir también que se nos pasó el 1 de mayo, tuvimos ahí el percance del famoso apagón que hizo que retrasáramos este programa y no pudimos hacer esa referencia al Día Internacional de los Trabajadores, al Día Mundial de Solidaridad y de Lucha de la Clase Obrera. La Internacional, ya sabéis, todos sabemos que es ese himno que tenemos, que llevamos tan dentro en el corazón y en la conciencia. Y sobre esa Internacional, sobre esa melodía clásica, hay gente que ha hecho su trabajo musical también, sus innovaciones y sus aportaciones. En YouTube, en la red, por ahí, en un sitio y en otro, hemos encontrado precisamente una canción que el año pasado un grupo que se llama Equida, que entendemos que está vinculado a eso que se llama el movimiento socialista, GKS, o cada cual, los consejos socialistas, cada cual que lo mencione como quiera, un grupo que se llama Equida y que tiene unos elementos de cultura y de creación que nos parecen bastante interesantes. Respecto al 1 de mayo, en su momento, el pasado año, hicieron un tema, Seal de Tan Saude, que es, bueno, como cosa novedosa, el que os traemos aquí a continuación. Escuchémoslo y, bueno, sintamos vibrar ahí en el corazón precisamente eso que tenemos, eso que nos late ahí, la sangre roja y el corazón a la izquierda. Se alde tan saude, se alde tan saude. Bildu guztiok ona, mezu bat dakargu, egin behar bat dago, orain gure kargu. Garaiak jartzen gaitu bide gurutzean, hemen bi alde soilik baitaude funtzean. Zealdetan zaude, zealdetan zaude. Zealdetan zaude, zealdetan zaude. Gure miseriaren erantzuleena, edo haiei erantzuten diardutenena. Oraindik aldera mugatzen da dena, diruarena edo izerdiarena. Berriaren alde. zaude.